creemos, difundamos y trabajemos por esto. Eso es el mejor de los que tenemos. El abrazo para todos, esto es nuestra tierra, por una América nueva, única y popular para todos. Gracias. A ver, si me permiten, más allá de la alegría de esta mención a alguien que fue muy perseguido por demostrar su arte, por mostrar con el arte que existe otra faceta, lo escondido, lo ignorado de Américo. Yo quiero agregar una pequeña cosa. Le quiero contar por qué se emociona siempre mi hermano Menotti, mi hermano de la vida. Una anécdota que por ahí no se la sabe, en medio de algunas inundaciones anteriores, Rivadavia siempre se inunda, una cuestión muy triste que esperamos que se resuelva, no solamente con la lucha con este nuevo gobierno, que nos da esperanza a nivel nacional, de hacer una defensa para que los hermanos dejen de sufrir esta situación que viven año a año perdiendo todo, comenzando de nuevo, animales, casa. No es mentira que, como dice Urtubey, que sabía decir que perdieron poco porque no tenían nada, tienen poco, o algo así, tan indiferente esa realidad. Y bueno, en medio de eso yo les quiero contar esa pérdida. Mi hermano Daniel Severo, en medio de andar en la inundación, sacando a la gente, en la noche, perdió un bebé. Así es, señoras y señores, el vaivén de la vida. entre penas y alegrías. Es el sentir de la tierra, es el sentir del hombre de campo, es el sentir de nuestros hermanos. Convocamos a las copleras. ¡Fuertes los aplausos! El sentir de la tierra adentro, entre penas y alegrías. Así canta la caja, así retumba el corazón. Es la flor que se da en cada ocasión. Mis hermanos, y este pelo, no me falta. Aquí estoy con mis hermanos, y este todo lo que teníamos, con todo, todo lo que se llama todo. Cura casa, señores, cada vez que canto el himno siento que se me abre el pecho, siento un ardor en el pecho, es muy fuerte. Y ahora yo voy a hacer una coplita de una tonada de Cafayate, me van a acompañar las compañeras con Flor de Molle, Cantar se oye. Nos vamos a despedir, muchas gracias. Tomar agua fresquita. lo cual para nosotros es un honor, es un gesto de su humildad. Y yo, antes de que pase esto, queremos agradecer la generosidad por el tiempo que nos brinda Jorge, porque tenía otras reuniones y aún así se quedó acá. Te pedimos disculpas, Jorge. Y bueno, yo quiero llamar a Estela Ceballo para que le entregue una placa en agradecimiento a esos que son invisibles y que desde atrás generan todos estos hechos culturales. Y ellos son gestores culturales. Un aplauso para mi amigo y compañero Jorge Guaymán, por apostar a la cultura. Muchísimas gracias. La verdad que de esto se trataba, de esto es lo que yo de alguna manera marcaba cuando hablaba del dolor, cuando hablaba de las lágrimas. El dolor no solamente es esquivarlo, sino enfrentarlo, y justamente que las lágrimas no sean las que algunos utilizan por querer disimular y decir que es lo que pasa todos los días. La lágrima es lo que ha manifestado cada uno, la realidad de que vive cada gente del interior. Y lo único que supera eso es la solidaridad y es la responsabilidad de quienes gobiernan, que no hablen sin conocer, que conozcan, que compartan y recién empiecen a tomar medidas que son medidas políticas superadoras de acuerdo al lugar donde y cómo se vive. Muchísimas gracias. La verdad es que absolutamente feliz, muy, muy, pero feliz. Y lo importante es seguir siendo solidarios, porque eso es lo único que nos va a poder permitir poder llevar adelante una Argentina justa, libre y fundamentalmente soberana. Gracias. Cuando yo Ya canta, por supuesto, el coyuyo pidiendo agua para que haya. No, decimos la loca. Chicha y aloca. Ahí está, no, como decía que los coyuyos, viste que cantan, ¿no es cierto? Canta para que llueva, para que madure el algarrobo y tenemos para carnaval, ¿no? Don Lucio, venga para aquí. Me acostumbré ya a tenerla muy cerca. La Asociación Cultural América Nativa, ACAN, hace entrega por el primer encuentro multicultural Pueblo de las Lenguas Vivas. Reconocer al señor Lucio Rojas por su trayectoria y labor en la cultura, apelando a la inclusión en la sociedad contemporánea. Por supuesto, gracias a la escritora Estela Ceballos, Museo de Bellas Artes de la provincia de Salta, hoy 13 de diciembre del año 2019. Hace la entrega, tiene usted el honor. Acá el compañero Herman Espolanti hace la entrega de la plaqueta, gran colaborador hoy. Les cuento que ahí está llegando Rogelio Nerón, también vamos a tener su palabra mientras nos preparamos para recibir a Yana Álvarez, que trajo su canto andino. Ya nos vamos preparando, vamos a hacer un pequeño vermú y bueno, les pido que no se dispersen, ya vienen.